Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas sean en este viernes 13 de abril. Pues como siempre, decirles que soy Yolanda y estoy feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través del noticiero Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres, que va en los horarios de 9 a 10 de la mañana con su reprise los sábados de 11 a 12 del mediodía. De esa manera, les damos la bienvenida y empezamos con los titulares. Vendedoras de la hoja de coca a detalle marchan contra Adepcoca, pero no saben por qué ni cómo sería un mercado estatal. Inspección avisada del Ministerio de Defensa al Consumidor que utiliza como imagen a niñas y niños por el Día del Niño para decir que están trabajando con los más pequeños. Las mujeres payires de la mina Chojla denuncian ante el Ministerio de Trabajo hostigamiento laboral. INRA entrega títulos de copropiedad a niñas y niños de familias completas. Dicho todo esto, empezamos con el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Después de que el gobierno central no pudo contra la organización de Adepcoca en el mes de marzo, quienes sufrieron la intervención de su sede y represión policial, ahora incentivó la confrontación entre productores de la hoja de coca, de los yungas y las y los revendedores que se denominan detallistas, vendedores minoristas de la hoja de coca, quienes transportan la hoja de coca a otros departamentos y a las fronteras del país. El lunes 8 de abril, mujeres y hombres denominadas detallistas de la hoja de coca protestaron frente al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, exigiendo al gobierno central la creación de un nuevo mercado estatal, porque según las revendedoras no hay control del mercado privado, como es Adepcoca. Según ellas, hay abusos y cobros ilegales de 30 bolivianos fuera del costo de la hoja de coca. Ángela Cayetano, secretaria general de la Asociación de los Detallistas de la Hoja de Coca de Guanuni, afirmó que mientras el mercado de coca sea privada, nadie podrá poner control. Por lo tanto, seguirán los abusos. Ahora estamos marchando pidiendo al gobierno que nos dé un mercado estatal, no privado. En el mercado privado, por el mismo hecho que es privado, tiene dueño el mercado, no se puede controlar la calidad de coca que nos vende, el precio, el peso, porque no sé si se ha dado cuenta, de esa parte a esta parte, la coca se está volviendo un producto de lujo. No es así para los pobres, sino para el que tiene dinero. Cristina Cáceres, comerciante detallista del departamento de Santa Cruz, contó que cada semana viene a La Paz desde Santa Cruz y lleva 10 taques de coca. Cada taque cuesta 1,000 bolivianos. Según esta vendedora, a detalle de la hoja de coca, desde hace 10 años le vienen cobrando 30 bolivianos mensuales con la explicación de que es para el mantenimiento del mercado. en este tiempo afirmó que los cobros de 30 bolivianos subieron a 100 bolivianos adicionales para supuestamente ayudar a los heridos de la represión policial. Pero eso no es nuestra culpa, declaró. Si el gobierno, pues, ya no sé, del nuevo mercado, seguramente los mismos productores van a llegar ahí, entonces de ahí mismo nosotros compramos. Hay también compañeros productores que sí están de acuerdo con el mercado nuevo estatal. Ya, entonces ellos mismos van a hacer llegar sus cocas ahí, entonces nosotros compramos de ahí. ¿Qué cosa les asegura de que haciéndose responsable el Estado va a ser mejor para ustedes? Pedimos mejor, por ejemplo, en respecto, digamos, la coca sea mejor, ¿no? También habíamos pedido nosotros que Senasac vaya a ingrese, porque usted sabe que la coca lo llevamos a la boca. Ya, en todo ese caso hemos pedido, pero no se le permite. ¿La gente se han enfermado? ¿Tienen no, hemos pedido, hay un estudio, ya, y que entre Senasac. Es cierto que la coca la llevamos a la boca. Ya, entonces, ¿pero de eso mejor? ¿Enfermos así, alguien que se ha denunciado a ustedes por llevar esta coca? No, porque todas las cosas alimentarias que consumimos están, ¿no ves?, revisadas por Senasac. Entonces, es por esa razón, pedimos que sea mejor el mercado, que mejore y no sea como hasta el día de hoy que vienen ellos. Como le digo, cierran cuando quieren, abren cuando quieren. Y si no pagamos los 30, no nos dejan sacar nuestras cocas. Y yo veo que en ningún mercado, por entrar a comprar, se ha visto que se paga. ¿No ve? Adrián Álvarez, dirigente de los revendedores de la hoja de coca de talle del Plan 3000 del Departamento de Santa Cruz, no sabía de qué tipo de mercado querían ni quién iba a financiar este nuevo mercado. Escuchemos. Eso todavía, porque si hubiera la posibilidad de nosotros de invertir en un mercado, nos dan la posibilidad nosotros. Pero si hubiera, por eso primero estamos viniendo a esto. Pero ustedes tendrían que ser productores de coca también. Más que todo sería, nosotros no somos productores, entonces, somos detallistas. Claro, ya, serían intermediarios. Ajá, exactamente. Eso, en eso mucho no podemos, digamos. Por eso estamos viniendo a pedir al gobierno y nos va a plantear también algunas opciones, yo creo, ¿no? Cuando hablen con nuestra Federación Nacional, más que todo. Dionisia Mamani, una vendedora de base de Villazón, indicó que la gente de Adep Coca les cobra de todo y de nada. Hasta el uso del baño tiene un costo. Frente a la pregunta por qué recién denuncian los supuestos abusos de los dirigentes de Adep Coca, afirmó que antes el gobierno central y la gente de Adep Coca se llevaban bien y que por esa razón no les escuchaba sus demandas. 30 bolivianos abona al Adep Coca y ¿a dónde va esa plata? ¿Para qué abona? Ellos cobran porque ellos dicen que son dueños de casa. De eso cobran y de eso ya estamos cansados. Ojalá fuera eso nomás, tantos abusos que recibimos. Para nosotros no hay justicia. Por esa razón ahora estamos aquí, todo nivel nacional, los detallistas en hojas de coca. ¿Por qué recién ahora salen después de los conflictos que ha habido en Adep Coca? Nosotros no es que recién nomás salimos. Siempre hemos reclamado, siempre hemos dicho que nos dé un mercado estatal el gobierno que cree, pero no nos han escuchado. Ellos nos han callado por lo que ellos, los yungueños, han apoyado al gobierno de ese motivo. A nosotros nadie no nos defendía, gracias al ministro Cocarico. Él ha destapado las ollas, cómo se ha hecho, cómo manejos ellos lo que habían hecho. Por su parte, Jorge Silva, dirigente de Adep Coca, aseguró que los 30 bolivianos de aporte son para el mantenimiento de la sede de Adep Coca y limpieza y otros servicios que presta esta organización. También declaró que no van a rendir cuentas a los intermediarios, ya que la organización se debe a la gente productora y no así a los intermediarios y intermediarias. Queremos aclarar a la opinión pública de que estos señores que han marchado desde la CEJA hacia el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras pidiendo un nuevo mercado, no son productores, ellos son intermediarios. Ellos no conocen la planta de coca. Entonces se atribuyen a pedirnos un informe económico a nosotros. Nosotros rendimos informe económico a nuestros socios y tenemos el informe económico aprobado por nuestros socios y por eso nos han ratificado una gestión más. Entonces ellos no están enterados en esa asamblea que convocamos, ellos no asisten porque son intermediarios, son como nosotros, como cualquier persona sabe, pasa un terminal, tienes que pagar tu derecho de terminal. También vas por aeropuerto, también tienes que pagar. Es lo mismo que está pasando acá. Tenemos que pagar impuestos, ¿y sabes cuánto es el impuesto? Arriba de 120 mil. ¿Y cuánto se paga de luz? Es que harta agua se gasta de luz. ¿Cuánto se gasta? Todos los galpones aquí tienen luz. Y día y noche, porque hay lugares que están en oscuridad. Y llega casi a 16 mil, a 15 mil. O sea, no es estable. También del agua, también tenemos que pagar 30 mil, porque nos cobran como una industria, una institución de industrializado. Y eso, esa es cuota pagamos nosotros. Y así tenemos funcionarios, hay limpieza. Y lo demás, tenemos inspectores, tenemos que tener seguridad. Mientras Sergio Pampa, secretario de Actas de ADEPCOCA, declaró que el gobierno está buscando descalificar la lucha de esta organización. Esto no les preocupa, pero sí les da rabia la doble moral del gobierno central, que es drástico con quienes critican, pero no le dice nada de quienes aplauden la gestión del presidente, sin cuestionar a estos sectores. Más bien le dan la bienvenida e incluso les ponen policía como escolta, declaró. Bueno, algo que no nos preocupa, pero nos da rabia. ¿Cómo es posible que comerciantes minoristas, que intermediarios que nada tienen que ver en la producción, nada, puedan querer pedir un mercado estatal o un centro de acopio? Nosotros debíamos ser los más interesados ante el gobierno, inclusive sacar sucursales, centros de acopio en cada departamento. Esa es la preocupación de nosotros, pero nos indigna. Y el gobierno los ha recibido, inclusive les han instalado mesas de diálogo. Pero cuando nosotros queremos dialogar, cuando nosotros hemos buscado diálogo, nunca nos acepta. Cuando marchamos no nos reciben, ni siquiera nos escoltan con policías, nada. Solamente nos reprimen y nos reprimen. Por eso nosotros estamos muy molestos. No sé a qué lo llaman abuso ellos. Nosotros nunca les hemos cobrado algo de más. Siempre se ha cobrado 3 bolivianos por taqui en la puerta, que de los 10 taquis se hacen 30 bolivianos, y nuestros hermanos, mismos productores que llevan coca, pagan 2 bolivianos por bulto y pagan 20 bolivianos, nuestros mismos hermanos. Y ellos, que nada tienen que ver con nuestro mercado, nosotros les cobramos 3 bolivianos por las necesidades que tenemos en la institución. Ahora, si hablan de abusos, pues les está utilizando el gobierno. Aquí el gobierno se ha metido su nariz en ADEPCOCA y ha dicho, denle por el lado económico. Por ese lado vamos a debilitar a este directorio a cabeza de Franklin Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Franklin Gutiérrez es el único dirigente de los yungas que le ha dicho su verdad a este gobierno. A ver, señor Evo Morales, ¿qué es de los yungas? No tenemos caminos, no tenemos salud, no tenemos buena educación. Pero el trópico sí, está muy preferenciado. Tiene estadios, tiene aeropuertos, tiene tantas cosas. Huerminio Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Las guaguas que manipulan o verifican los juguetes de la tienda Chicoco, donde el viceministro de Defensa al Consumidor realizó una inspección avisada, ninguna tenía juguete como los que había en la mencionada tienda. Por eso ellas y ellos aprovechaban de acariciarlos mientras verificaban los datos de los paquetes. Estas guaguas estaban bien identificadas, traían un chaleco que decía Defensa al Consumidor y guantes blancos. La mayoría tenía entre 9 y 11 años y eran de colegios particulares como el Don Bosco, San Calixto y otros. Le preguntamos a un niño si tenía un juguete como el que estaba agarrando. Él respondió que no, que tal vez su madre le podría regalar uno en alguna fecha especial, como en Navidad. Él estaba verificando que la caja de juguete no esté estropeada y si realmente estos juguetes estaban con descuentos. verificamos la calidad del producto, si está en buen estado o si tiene el precio adecuado. Ya, y esta, por ejemplo, la que estás manejando, ¿qué es? Es una pistola Nerf. Su precio está a 355, pero rebajado por el Día del Niño a 302. Una niña del Colegio San Calixto dijo que tampoco tenía un juguete como el que estaba revisando. Diana, ¿qué cosa tienes en las manos? Una Nerf, es una pistola para niñas. ¿Te gusta? Sí. ¿Y este juguete tienes en tu casa? Uno parecido. ¿Te parece que es muy cara? ¿Tu mamá alcanzaría a comprarla este juguete o no? Yo lo veo que no está tan caro, pero mi mamá sí me lo podría comprar para el cumpleaños así. Una niña indicó que había tenido capacitación unos minutos antes de salir a la conferencia de prensa. Al parecer, esta guagua era hija de alguno de los funcionarios del Ministerio de Defensa al Consumidor. Carla, ¿qué cosa tienes en tus manos? ¿Qué juguete? Una pistola Nerf. Aquí hay que verificar el precio, las advertencias, la edad y la calidad del producto de aquí. ¿Y este producto está en buena calidad? En buena calidad. ¿Y cuánto sale? Aquí sale 241. ¿Tienes algún juguete parecido tú o no? No. ¿No tienes? ¿Te parece que es muy cara? Sí, más o menos. Al viceministro le preguntamos cómo ha coordinado con la gente de la juguetería Chicoco. No respondió y solo dijo que capacitaron a más de 6.000 niños y niñas a nivel nacional de diferentes colegios fiscales y privados. El objetivo de esta campaña se denomina Pequeños Sabios, donde las guaguas aprenden a leer las etiquetas y recomendaciones. Y así, de esa manera, generar cultura del consumismo responsable. De forma simultánea en todo el país, se están desplegando grupos de 5 niños y niñas en heladerías, en dulcerías y en jugueterías. Han sido previamente capacitados en colegios fiscales y particulares, y de allí la intención es de que transmitan sus conocimientos, lo que han aprendido en sus horas cívicas, y que vayamos generando una cultura del reclamo, hábitos de consumo responsables. Entendemos que los menores de edad todavía pueden formatear un poco sus comportamientos, sobre todo en el consumismo, contra el consumismo. Los adultos se nos hace mucho más difícil el cambiar nuestras formas. Así que esta actividad corresponde a la campaña que hemos hecho hace ya un año atrás, que se denomina Sabios y Pequeños Consumidores. La administradora de la juguetería Chicoco, Claudia Almaraz, dijo que sí había coordinado previamente la inspección, pero que a ella no le preocupaba que hubiese sido una inspección sorpresiva, porque la tienda siempre está limpia y los juguetes son importadas de Estados Unidos. Eso sabe la gente, indicó. Por eso los precios son elevados. Ella no cree que hubiera sido necesaria hacer una inspección en el lugar. Guillermo Mendoza, viceministro de Defensa al Consumidor, llegó al lugar donde convocó a los medios de comunicación con 35 minutos de retraso el día miércoles. Durante este tiempo, las guaguas se cansaron y se sacaron sus guantes y el chaleco, y se los volvieron a poner cuando llegó el viceministro para los medios. Al ministro le preguntamos por qué la inspección en la juguetería Chicoco y no en los galpones de la Uyustos. Por ejemplo, él respondió que ese trabajo es de competencia de la alcaldía municipal, además que no podía exponer a las niñas y niños en espacios abiertos. Uno de sus objetivos es que esa juguetería era ver si los precios suben en estos días debido a que se recuerda el 12 de abril, Día del Niño y Niña Boliviana. ...cantidad de productos chinos y que sí son tóxicos. Porque las competencias municipales son muy claras respecto al comercio informal. Y obviamente las alcaldías tienen fuerza pública como para poder colaborar en cierto momento. Usted sabe que hay mucho, son muy reacios en cierto momento a ser inspeccionados, sobre todo con niños, no sería muy, muy fácil el poder ir por allá. Pero de todas maneras sé que las alcaldías también están haciendo actividades similares por estos días. Les recuerdo que nosotros tenemos competencias también bastante específicas y sin dejar de coordinar con las alcaldías, pero también tenemos actividad propia. ¿Alguna vez el viceministro inspeccionó los baños de los colegios privados y públicos? Escuchemos qué nos dice al respecto. De igual manera, el tema de los baños es una competencia de los municipios. Y muchas alcaldías ya tienen una ley de servicios higiénicos, por ejemplo, donde se establece, por ejemplo, que no deberían existir los baños turcos, que les llaman, o esos hoyos, sobre todo por la dignidad de la mujer. Pero eso está reglamentado dentro de las competencias municipales. Pero, por ejemplo, con los supermercados hemos llegado al acuerdo de que todos los baños deben ser públicos, deben ser gratuitos y además deben tener ciertos artefactos que permitan cambiar pañales, por ejemplo a las guaguas, porque consideramos que es parte de mejorar y de darle al comercio un sentido más social y humanitario. El noticiero de las mujeres. Inseguridad. Si no nos cuidamos, ¿quién lo hará por nosotras? Si hasta la policía es un peligro. Veamos cómo festejó a los niños y niñas la policía. La policía y la Defensoría de la Niñez, los mayores miedos de las niñas y niños trabajadores. El día miércoles 11 de abril, el Comando General de la Policía organizó un desayuno para niñas y niños trabajadores para celebrar el Día de la Niñez Boliviana. Sin embargo, solo estaban presentes niñas y niños lustrabotas y parientes de los policías. A una de las niñas le preguntamos si les tenía miedo a los policías o a los guardias municipales. Rápidamente respondió que le teme a la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía Municipal de La Paz. Apenas los ven a los funcionarios, se esconden en los baños públicos hasta que se vayan. Esta niña, de 9 años, tiene 4 hermanos y hermanas. Estudia en el colegio nocturno y trabaja monitoreada por su mamá, quien también es lustrabotas. Ella contó que en una ocasión su mamá había ido al baño y la dejó un rato cuidando su lugar en la calle. Entonces llegó el personal de la defensoría que se la quería llevar a como dé lugar. Desde entonces le tiene miedo esta guagua a la Defensoría de la Niñez. Le ayuda a luchar a mi mamá. No mucho, poco. Porque a mí me la gente fea a veces me mira. A veces nos dice, ¿por qué es trabajando la niña? La defensoría le vamos a llevar. Por eso mi mamá, cuando va al baño le ayuda a lustrar. Cuando pasa a la defensoría, mi mamá ya viene rápido. La defensoría le dice, ¿por qué está lustrando la niña? Si le vemos lustrar, le vamos a llevar a la defensoría. Mami, ¿qué les dice a usted? Ya no lo voy a hacer. América es una madre lustrabotas que pertenece al grupo de hormigón armado. Ella asegura que la policía y los guardias municipales son muy abusivos con las niñas y niños y adolescentes de la calle. Apenas los ven juntos, ya los están echando del centro de la ciudad. Declaró que para estos funcionarios hasta tomar agua es malo y les dicen que dan mal aspecto a la ciudad. Los guardias también, porque a veces toman el privilegio de que piensan que son como los policías. Se abusan de su autoridad. Ellos son un poquito más impulsivos, más malos así con nosotros. Porque estamos en los parques, todas esas cosas, y nos botan. A veces ni siquiera no estamos haciendo nada. Estamos reunidos nomás. Por ejemplo, a veces yo traigo juegos y les hago jugar a los chicos cartas o cualquier otra cosa y piensa ya que estamos tomando algo, porque siempre tenemos sed, jugamos de fresco y pies, pero las otras nos beben y ya después al último ya dicen, ah ya, pero no están andando por aquí, no pueden andar en grupos, y nosotros decimos, ¿cómo otros andan en grupos? Iván Quirós, director de la Universidad Policial, asegura que la niñez es prioridad y que por esa razón trabajan durante todo el año haciendo actividades diferentes, en diferentes departamentos además, como por ejemplo el desayuno especial por el Día del Niño y Niña. Bueno, en realidad la policía boliviana organiza, en realidad estamos vinculados a ellos durante los 365 días del año. A Iván Quirós le preguntamos entonces por qué las niñas y niños y adolescentes trabajadores le tienen miedo a la policía. Él respondió que era la imagen antes y ahora están intentando cambiar esa percepción, organizando este tipo de actividades y poniendo policías en las puertas de las escuelas y colegios. En realidad, hoy día ya no es así. Que evidentemente en años pasados había esa mala percepción, pero eso partía inclusive de los propios padres. Los padres les decían, pórtate bien, si no te voy a hacer llevar con el policía. Entonces es una inconducta que conllevaba a que los niños tengan ese temor como una especie de represión a sus hijos. Pero hoy estamos revirtiendo, hoy en día vemos que todos los días en las puertas de las unidades educativas están nuestros efectivos policiales. Además del desayuno, los policías le regalaron juguetes a las niñas y niños, pero con un criterio machista. A las niñas le dieron muñecas, peluches con mucho color rosado, y a los niños le regalaron muñecos de superhéroes y soldados. Por un lado, la policía intenta mostrar una imagen positiva con las niñas y niños, pero cuando reprimen la niñez es lo que menos les importa. Como ocurrió con la marcha del Tibnis, entonces solo son apariencias por un día. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. 103.3. Enciende tu libertad. Malena canta el tango como ninguna. ¿Quién no espera un viernes por la noche? Primero, porque termina una semana de trabajo agotadora, y segundo, porque puedes venir a la renovada entonadita musical de la Virgen de los Deseos. Desde esta bodega donde oigo latir, podrás escuchar música de especial selección, que claro, no escucharás en cualquier boliche. Veterano del insomnio, soy un... Este viernes 13, en Noche de Conjuros, estaremos con videos musicales de cantantes y músicas de tango. Entre ellas estarán Susana Rinaldi, Tita Merelo, Adriana Varela, La Chicana y otras. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir. Además, te haremos pecar de gula, pues tendremos los más ricos sándwiches de Sopocachi. Y tu lengua alucinará con el sabor de deliciosos brebajes justos y necesarios que solo habrá en la entonadita. Si estas notas que nacieron por tu amor Tienes una cita este viernes a partir de las 8 de la noche en la Casa de Mujeres Creando, Avenida 20 de Octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. No te hagas Kelly y ven. Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Si quieres un lugar para desayunar cerca de la universidad, te propongo uno. En la Virgen de los Deseos te ofrecemos desayunos desde 8 bolivianos. Café, té, sultana, leche, con mantequilla, mermelada, huevos revueltos y una variedad de frutas con yogur. Esto es una cooperativa, no es una empresa privada. 20 de octubre, 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. ¡Somos un hermoso quilombero feminista! Movidas por la indignación, nuestra lucha en búsqueda de justicia para Andrea continúa. Y no pararemos hasta conseguirla. Por eso te invitamos a apoyar esta lucha participando de la venta de garage que realizaremos el sábado 14 de abril en la Virgen de los Deseos, la Casa de Mujeres Creando, donde tendremos ropa, películas, artículos para el hogar, billutería, libros y mucho más. No dejes de venir. Y para que disfrutes tu sábado, tendremos además un plato especial a la venta, fritanga de pollo. Te esperamos. Radio Deseo 103.3. Guarminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, entregó títulos de copropiedad de tierras a 4 niños y una niña de la comunidad Sulcavi de Ayuayo, provincia de Aroma. Estos niños y niñas provienen de familias completas, es decir, tienen madre y padre, padres vivos. El Decreto Supremo 29.215 del 2 de agosto del 2007, mejor dicho, artículo 273, referido a la copropiedad y herencia, establece que el derecho de la propiedad sobre la tierra, objeto de procesos agrarios titulados y en trámite, cuando medie fallecimiento de propietario o propietaria, herederos o propietaria acreditado debidamente serán reconocidos a menores de los herederos bajo régimen de indivisión forzosa y salvando los derechos de terceros. Si los herederos fueran menores de edad, los títulos ejecutoriales serán emitidos en su favor. Es decir, que estos niños y niñas ya no tendrán que realizar el trámite de declaratoria de herederos si fallecieran su mamá, su papá, pues ya son propietarios de su tierra. Beatriz Yuki, directora nacional de INRA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, informó que hasta el momento entregaron 1.126 títulos de copropiedad de tierras a niñas y niños de diferentes departamentos de Bolivia, aunque la mayoría corresponde al Departamento de La Paz con 780 títulos. Sin embargo, la directora de INRA no sabía cuántas niñas eran propietarias de tierra y cuántos niños. Sí, tenemos un porcentaje muy parecido al tema de equidad de género. Ya cuando hablamos de mujeres 47%, varones 53%, más o menos va por ese tema de equidad. Mariluz tiene 7 años, habla aymara y castellano, es de la comunidad Sulcavi. Trabaja ayudando a su mamá en la chacra, sembrando, cosechando, y también sabe pastorear ganado. De grande desea vivir en el campo y en la ciudad porque ambos lugares le gustan. Ella recibió su título de copropiedad de la tierra, que también es de su mamá y su padre. ¿Feliz? ¿Sí? ¿Por qué? Porque trajo mi título, así sentirme feliz. ¿Y tienes otros hermanos, hermanas? No, son este dos. Solo dos. Uh-huh. ¿Y el título está a nombre de los dos o solo en el tuyo? Los dos. La madre de Mariluz no quiso hablar frente a la grabadora, pero indicó que los de la idea del título para los niños y niñas no fue una propuesta de las familias, sino de la gente de INRA, quienes continúan saneando las tierras de Sulcavi. A Beatriz Yuki, directora de INRA, le consultamos si entregaron títulos de copropiedad o de propiedad a niñas, niños, huérfanos. Informó que sí, pero no sabía a cuántos. Es menores de edad que quedan en estado de huerfandad o menores de edad donde sus papás han decidido entrar en copropiedad. Ya, de pronto, no, si bien, digamos, viven sus papás, pero también ya ellos quieren asegurar el derecho que tienen para poner a nombre de ellos también en estado de copropiedad las tierras. ¿Por qué hoy día no ha habido ni una huérfana ni un huérfano? En esta comunidad Sulcavi esa es la situación. No, en esta comunidad Sulcavi. Nosotros hemos querido invitar hoy día a esta comunidad porque queda cerca del departamento de La Paz. También le preguntamos si el INRA iba a las comunidades de la área rural para hacer seguimiento a los títulos entregados a los niños y niñas huérfanos. Sí, mire, nosotros estos títulos ejecutoriales tenemos el sistema de registro catastral del área rural, ¿no? Toda transferencia, toda disposición de estos títulos, de estos bienes, ¿no es cierto?, tierras del área rural, ¿no?, tiene que ser con autorización del INRA. Nosotros no podemos autorizar ninguna transferencia cuando un menor es titular de derechos, ¿no? No se autoriza, sino cuando ellos adquieran la mayoría de edad. Si bien la entrega de títulos de propiedad de tierras a niñas y niños huérfanos podría protegerlos del despojo, el INRA no cuenta con los datos y tampoco hace un seguimiento a los títulos ejecutoriados entregados en diferentes comunidades. Noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Las mujeres Pallires de la mina Chojlla denuncian hostigamiento de parte de la empresaria Mariana Iturralde, dueña de la empresa internacional Mining Company S.A. IMCO, porque empezó a cortarles la luz, amedrentarlas y a los mineros que exigen los beneficios sociales, también a acosarlas laboralmente. Según las rescatadoras, esta empresa no solo les corta los servicios básicos, sino que también en los campamentos son muy precarios y que los derechos laborales no se cumplen de acuerdo al contrato que firmaron en 1991, donde la empresa se compromete a la dotación de equipos de trabajo, servicios y otros beneficios sociales. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Víctor Luna, declaró que las mujeres payires y los mineros no se entienden. ¿Qué es lo que realmente quieren? Pareciera que quieren tener relación obrero-patronal, afirmó el viceministro. Convenio 91 significa de que ellos han tenido un convenio civil el año 91 con la empresa. Ellos han trabajado todo ese tiempo hasta el 2016 con ese convenio, pero lamentablemente era donde realmente ellos trabajaban en la mina y el producto de la mina lo vendían al mismo empleador. Todo este tiempo ellos han venido en esta situación, pero ellos indican de que ellos quieren tener una relación obrero-patronal, y es en ese aspecto que ellos presentan un pliego petidor al Ministerio de Trabajo, y por ello es que se abre una negociación y que realmente está culminando, estamos ya en el punto de formar el tribunal arbitral. Eulogia Tintaya, mujer payire de la mina Chojlla, aseguró que la dueña de la empresa Mining es muy abusiva, atenida al dinero que generan los trabajadores del yacimiento. Incluso en estos días les cortó la energía eléctrica a sus guaguas que se encuentran en los campamentos de la mina Chojlla. Yo en mina Chojlla, nosotros predicamos de payiras, buscamos mineral, a mis hijos sacamos un poquito, nos entregamos. Eso nomás es. ¿Cuántas horas de día trabaja? Eso es, si queremos, todo el día y es medio tiempo también, así. Uh-huh. Nosotros tenemos que cocinar y en la casa lavar ropas, tejer, eso también más que todo predicamos. Algunos también se van a buscarse mineral. Eso nos, lo que quiere nomás nos paga, también no nos paga en su precio. Ahora estoy trabajando en este, como no hay plata, tengo un hornito de leña. Ahí estoy haciendo pancito, eso me estoy vendiendo, con eso me estoy manteniendo, mis abuelos están estudiando, con esos gastos estoy manteniendo. Buscamos la leña en el monte, hasta ahí con el seguridad nos manda a molestar la señorita Mariana. Ya tenemos miedo ir a buscar la leña, no hay qué hacerle. Todos los días, de día y de noche, nosotros lloramos. Porque dice, ¿quién tiene que sacar las leñas? No van a hurgar, dice los seguridades. Después quedamos en la casa, se manda a hacer molestar en la casa con sus que trabajan en la oficina. Con eso les mandan a molestar, se llama René Rocha. Aquí a la casa, ¿qué tienes? ¿Qué cosa tienes? ¿Qué, quiere entrar a la casa? Soy solita, no puedes entrar, le digo yo. ¿Qué tienes en la casa? ¿Qué cosa tienes? ¿Tienes congelador o tienes televisión? Eso nos pregunta, eso quiere anotar. Eliana Riveros, payire de la mina Chojlla, que se encuentra ubicada en Sud Yungas, busca lamas de aluminio entre los desechos de la mina. Ella relató que el trabajo de payire no es seguro. Hay días que con suerte encuentran migajas de minerales y otros días no encuentran nada, aunque estén horas de horas entre los desechos. La payire Eliana Riveros dijo también que el ministro de Trabajo cada vez cambia de opinión. Por esa razón están haciendo vigilia en las puertas del Ministerio de Trabajo desde la semana pasada porque desconfían de las autoridades estatales. Y mayormente lo que más da rabia es de que el mineral en aquí, todos deben saber también de que en aquí el mineral, el Wolfram, el estaño está en su precio. Y entonces la Mariana ya nos da el precio que ella quiere. Siempre nos ha dado de 2.000 a 3.000 bolivianos el mineral, de 50 kilos. Y en aquí está, yo que sé, está 6.000, 7.000 bolivianos. Y es, para nosotros es un engaño de parte de la empresa. Y aparte de que nos engaña, nos quiere hacer firmar un contrato peor todavía. Con eso yo creo ya no vamos a poder salir. Porque aquí la gente nos debe estar mirando, quién sabe, ellos ganan de plata, pero nosotros no ganamos. La empresa es la que se lo agarra toda la... Más antes siempre había y eso dice que yo les he dado y con eso, pero... Y todo nos quiere cobrar. De eso hemos venido aquí a salir a reclamar y que nos den nuestros beneficios sociales si es que ella quiere hacernos firmar el contrato. Y eso nuestros dirigentes ahora están reclamando, están tratando de pedir, pero... el Ministerio de Trabajo desde la anterior semana nos ha dicho de que nos iba a dar ese aval, una certificación, y ese aval cada día lo hace retroceder por una y otra excusa de que estoy mal del pie, de que otra, de que me han hablado muy fuerte o que, o sea, no hay ni cómo hablarle. El viceministro de Trabajo y Previsión Social informó también que han conformado una tribunal arbitral, quien decidirá en estos días qué es lo que va a pasar con la demanda de los trabajadores de Mina Chorla. No, es de cumplimiento obligatorio, por eso es un tribunal donde realmente ahí define con mayor votación y que realmente todo lo que se define ahí es de cumplimiento obligatorio. Noticiero de las Mujeres. Organizaciones sociales. El patriarcado no nos deja organizarnos porque sabe que juntas somos imparables. Ahora sí, tenemos contacto con Cecilia Muyubiri, quien es una mujer dirigente del TIPNIS, y pues desde la anterior semana sale en este nuestro espacio. Yo estoy aquí en Trinidad, aquí el clima está un poco caluroso, ya no hay muchas lluvias y ya estamos empezando, ¿no?, con la calor, como acá en el Beni hace calor. El gobierno que se fije bien antes de cometer un error, y el gobierno también no tiene que mentirle, ofreciendo proyectos, el desarrollo productivo que nos dicen, de que, bueno, siempre llevaron, por ejemplo, el tema de mi agua, dijeron de que iban a tomar agua potable en mis comunidades, y las comunidades no toman agua potable, y siguen tomando el agua del río, porque esos tanques que llevaron nunca funcionó nada, y eso es verdad que eso le han hecho así a las comunidades. Se le han llevado su motorcito, pero han sido motores seguramente, pues, no de mala calidad, apenas le han durado, dice, algunos nos han comentado que un mes, otro una semanita, y así se han arruinado, pues no, entonces no funcionó eso. Están los tanques colocados así arriba, ¿no?, elevados, pero no funciona, y ellos no los utilizan, pues esos tanques están sacando, siguen sacando, tomando agua de río, y en algunas comunidades han bajado esos tanques y han puesto al corredor de las escuelitas, ¿no?, que tienen techo, por ejemplo, de teja, de calamina, y ahí reciben agua de lluvia. Así están tomando mis hermanos de las comunidades, y eso lo sentimos mucho, ¿no?, por mentirle así a nuestras comunidades, pues, ¿no? Y eso es lo que también nuestras comunidades están viendo ahora, ¿no? Eso eran las prebendas también, que, bueno, ya están todos tan bien atendidos, el discurso falso que ellos toman, ¿no? Porque la plata que sale, digamos, de eso, pues son platas nuestras, y además el gobierno es su deber de atendernos, ¿no?, como él dice, porque toda la plata que hay en el Estado boliviano, pues es de nosotros los bolivianos mismos, eso nos corresponde, pero la cosa es que tienen que cumplir ellos, que no sean, digamos, proyectos falsos, y que hagan que las cosas funcionen. No estamos a contra nosotros que ellos que nos pongan agua potable, nos pongan en educación, nos pongan salud, porque eso es lo primordial que necesitan las comunidades. Entonces, eso es lo que nosotros ahora estamos viendo como organización orgánica, y siempre vamos a estar, ¿no?, nosotros, porque nosotros siempre hemos dicho al principio, esta lucha del TIPNIS no ha sido recién, esto viene del 1990, la marcha, y eso es lo que vamos a recordar siempre. Muchos de nuestros hermanos que marcharon, que sufrieron, ya han muerto, que en paz descansen, pero nosotros, mientras vivamos, vamos a seguir defendiéndola, porque lo queremos para el futuro, no para hoy nomás, sino que para siempre, para nuestra futura generación. Las tarijeñas y tarijeños que emigraron por diferentes motivos de su tierra, sea por estudio o en busca de trabajo, extrañan el clima, la comida y sobre todo su gente. Melissa Hinojosa, estudiante universitaria, nos contó que regresa que con frecuencia a Tarija, sobre todo para visitar a sus familiares, pero también para disfrutar del clima y de la comida. Mientras tanto, pues no tenemos su audio de esta compañera, pero ella nos ha contado que casi siempre viaja a Tarija. Tenemos también la entrevista con Juana Villarpando. Ella es radialista tarijeña que radica en la ciudad de Yacuiba. Relató que en la capital del departamento de las autoridades del gobierno central y municipal están alistándose para festejar el efeméride de esta ciudad con las entregas de las obras, lo que ocurre también en diferentes municipios, no solamente en la capital de Tarija. Mejor les invito a escuchar a Juana Villarpando, radialista de Tarija. Mira, salen, como no saben nuestro oficio, pues algunos a vender, a rescatar frutas, verduras, tanto hombres como mujeres, de la gente que trae del campo, ¿no? Pues se dedican también a carpir las aceras, a limpiar las aceritas, los desbaldíos. Eso es lo que hace la gente cuando deja sus terrenos del campo, cuando sale a la ciudad, ya sea a la ciudad, a las capitales, ¿no? A la ciudad de Tarija, Cercado, o ya sea hasta Bermejo, hasta la misma ciudad. Son trabajitos eventuales que agarran ellos. Como recordarán, Tarija celebra su 201 año de aniversario de su fundación este domingo 15 de abril. Por lo tanto, pues los tarijeños y las tarijeñas se alistan para también descansar un día de feriado. Según esta radialista, Juana Villarpando, la gente que también no solamente emigra desde las áreas rurales hacia la capital, sino también de la capital hacia el exterior, como también a otros departamentos más grandes en búsqueda de estudio, sobre todo, y también de trabajo. Emigra la gente desde las capitales porque, bueno, habemos algunas personas que aspiramos a tener mucho más. No me voy a quedar aquí, hay gente que es más corajuda, hasta incluso cruzar las fronteras e irse a otro país vecino, porque quizás algún amigo logró llegar allí o alguna amiga le dice vámonos y se van. Y los que salen fuera del departamento de Tarija, pues también se van hacia la Argentina, hacia Paraguay, mayormente a la Argentina, porque estamos cerquita a las cosechas, pues, de cultivos, entonces es lo que ellos aprovechan y lo que ellos saben también hacer. Para finalizar, pues le preguntamos a Juana Villarpando que de qué manera Tarija se alista. ¿Cómo están los preparativos para los festejos? Mira, yo vivo en una provincia que hoy es una región autónoma, Yacuiba. El gobernador, don Adrián Oliva, es como el papá del departamento y el que trata de unir. No todas y todos pensamos iguales, ¿no? El gobernador trata de unir. Entonces, en este caso, está haciendo, realzando esta fecha que sobresale en el departamento de nuestra Tarija, su aniversario, su fiesta, entregar obras. Durante el año o meses se va haciendo y justamente se los va dejando ya para este mes de abril, incluso por la misma efemérides del departamento. Argumentaba don Evo Morales que el anterior viernes 6 de abril se llegó a Yacuiba a entregar un coliseo. Luego estuvo en Bermejo también entregando algunas otras obras. Todo esto, decirte que estamos unidos. Eso en el tema de la entrega de obras por parte de las autoridades y por parte de la gente, pues esperando de que sea un día de feriado, porque el gobernador también tiene que sacar un documento, enviarlo no sé a dónde, para que como el 15 de abril llegue a ser un día domingo como es en todos los departamentos cuando están de fiesta. Y un domingo lo pasan al día lunes, eso falta saber. Entonces, en eso estamos preguntándonos, creo yo, porque como trabajo en la radio, la gente igual está preguntando, yendo hasta la misma Jefatura del Trabajo para ver cómo anda, cómo es, ¿es feriado o no es feriado? Por lo menos de eso gozamos todas y todos, ¿no? De esa igualdad, si es que se diera la posibilidad de un día de descanso. Después también las unidades educativas hacen lo suyo. Felicitaciones al departamento de Tarija, que la pasen lindo. Redes sociales. Que la maraña de las redes no te enrede. En el Facebook, al inicio de la semana, causó revuelo un video en la que la presentadora de televisión Marcela Rengel contó los motivos de su salida del canal ATV después de 31 años de trabajo. La trasladaron de La Paz a la ciudad de Oruro y se lo comunicaron con apenas unos días de anticipación. Por ello, se vio obligada a renunciar. Este video fue subida por el programa Contacto Abierto de la radio W8 Latina. Tiene más de 51 mil reproducciones y fue compartida al menos por un centenar de personas. Sobre todo sobre este tema, en la página de Facebook La Rana Imperialista hicieron también una publicación que apunta directamente al director del contenido de ATV, Jaime Iturri, como el responsable del despido indirecto de Marcela Rengel. Esta publicación alcanzó 299 me gusta, pero fue compartida 2.500 veces. Los 209 comentarios aluden directamente a Jaime Iturri, a quien califican de yunco, mediocre, de acosador laboral, y otros señalan que ATV sigue la línea de gobierno oficial, lo que se demostró con la entrevista de Gabriela Zapata. En mi opinión, algunas personas, Marcela Rengel fue también despedida de ATV por no seguir, la línea política del gobierno oficialista. Así, con eso nos vamos hasta el próximo viernes. Que tengan un bonito resto de jornada, cuídense mucho, pues como siempre, el reprise del noticiero Guarmín y a Tía Huinacapa, el día sábado de 11 a 12 del mediodía. Nos vemos. Gracias. Guarmín y a Tía Huinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes. Deseo 103.3. Enciende tu libertad.